cuento de malas noticias al arrancar la semana, que una de esas tiene que ver con diferentes despidos que se están dando en trabajadores del Estado en la ciudad de, en el país en general, en la ciudad de Mar del Plata también, obviamente, que repercute. Para charlar un ratito sobre esto y a minutos nada más de arrancar una conferencia de prensa, por eso agradecemos particularmente la bonomía de Claudia Rey, secretaria general de ATE, que nos atiende. Claudia, ¿cómo andás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Maxi. Gracias por la comunicación. No, por favor. Claudia, en la previa sabíamos que había, creo que 750 contratos que se vencían en el cierre del mes de junio y comienzo del mes de julio. De esos 750, ¿ustedes ya tienen el número de cuántos no fueron renovados? Mira, hoy ya tenemos 7 contratos efectivos, que son 7 despidos aquí en Mar del Plata, en el CDR, y obviamente que estamos esperando en el transcurso del día que puedan llegar más despidos, ¿no? La verdad que es una situación compleja, dolorosa, pero es la realidad que nos plantea el gobierno nacional, donde se apuesta a esto de cuando dijo que era un topo, iba a destruir el Estado, efectivamente se ha apropiado del Estado, como si el Estado le perteneciera, y la intención que tiene es esta, la de destruirlo y despojar de políticas públicas y de los derechos que cada uno y cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Las siete personas que fueron, a las cuales no se le renovó el contrato, son todas trabajadoras dentro del CDR, ¿no? En diferentes cuestiones, pero todas dentro del CDR. Sí, son todos aquí en el CDR, y la verdad que hacemos hincapié, Maxi, si me permitís. Sí, lo que quieras. Son despidos porque la verdad que la situación es compleja. Hablamos con compañeras y compañeros que tienen más de 10 años de antigüedad aquí en el organismo, no son ingresos nuevos y que garantizaban llevar adelante como vehiculizadores de las políticas públicas. No quiero plantearlos como no renovación de contratos, si vos me permitís, porque realmente son despidos. Los trabajadores y los trabajadores adquirimos derechos por la antigüedad que tenemos en nuestros espacios de trabajo. Y eran contratos que se renovaban automáticamente, anualmente, cosa que ahora realmente los compañeros reciben un mail despidiéndolos de los lugares de trabajo. Así que la verdad que la situación es muy compleja. Sí, está bien la aclaración, Claudia. Está bien la aclaración para no generar confusiones. Digo, no es que los contrataron por 15 días y se les venció el contrato, sino que hace 10, y de hecho hay trabajadores de hace más de 20 años que también estaban y fueron echados. Y esta doble vara que vos decías vos, que me parece interesante poder plantear, que más allá y también haciendo hincapié en el trabajador y trabajadora que queda sin laburo, un sector tan sensible como el CDR, que lo que hacía era atender derechos vulnerados, ¿no?, de la gente que hoy por hoy se queda sin laburantes. Sí, totalmente. Mira, nosotros decimos que cada despido no solamente es una persona que queda sin trabajo, que ya es un montón, es una familia que ve destruida también su vida de todos los días, porque lo modifica también desde lo social, y después obviamente las políticas públicas que se destruyen. En el CDR se garantizaban políticas, era una forma de acercar el Estado al pueblo, de garantizar los alimentos a los comedores, de garantizar una medicación oncológica para aquella persona que estaba en una situación vulnerable, era acercarle también una chapa a aquella persona que por ahí había tenido algún tipo de problema en su vivienda. Bueno, hoy todas esas políticas no están, porque además el gobierno nacional desfinancia lo que van quedando de los organismos, por lo cual querer garantizar derechos es algo impensado porque no están los medios. Eso también resaltarlo, los organismos que por ahí no han echado gente todavía, ojalá que no sea así, están desfinanciados por parte del Estado también. Sí, totalmente. Mira, en el caso del UNSUE, podrás ver que no se está realizando ningún tipo de actividad, porque no tienen qué, ni está el presupuesto para llevar adelante. Estamos a pocos días de las vacaciones de invierno y aún no se sabe qué es lo que va a brindar el organismo. Entendemos que obviamente todo este desfinanciamiento es para poder seguir garantizando el negocio de los poderosos de siempre, que vendrán con una propuesta desde lo privado, que es a lo que apunta este gobierno. Claudia, ¿hay una incertidumbre más fuerte en alguno de los sectores? No sé, INTI, SENASA, ¿hay alguna incertidumbre más fuerte o no, o es en general? Bueno, hoy en INTI estaba en una actividad en Cava, precisamente por los que habían tenido más de 280 despidos. aquí en Mar del Plata todavía no tenemos novedad de que se hubiera utilizado alguno de los despidos, pero digo, la verdad que la situación es preocupante en todos los organismos. Cualquier compañero que queda sin laburo, la verdad que lo que venimos diciendo, lo que modifica desde lo personal, desde lo social y también desde las políticas públicas, la verdad que es una situación compleja. Estamos ante un gobierno totalmente insensible y que destila la mayor carga de odio y de maldad que puede hacer sobre nuestro pueblo, garantizando los negocios de los poderosos de siempre y dejando al pueblo despojado de las políticas y de los derechos que le corresponden. Bueno, te cuento, porque lo estamos viendo en este momento, que en el INTI, en Buenos Aires, se llevaron a compañeros detenidos, algún compañero preso ahí con la chaqueta de ATE en la puerta del lugar, porque parece que esto es también moneda corriente, ¿no? Aparte de los despidos, la represión ante la queja y la protesta de trabajadores y trabajadoras. Bueno, la única forma de que estas políticas se puedan llevar adelante es por medio de la represión. De hecho, hace pocos días Bullrich planteó que iban a tener grupos especiales para aquellas fábricas, en aquellos lugares donde se vayan a llevar adelante medidas de fuerza. Uh-huh. La única forma de garantizar esta política de ajuste es por medio de la represión de compañeras y compañeros. Así que no hay duda y no es de sorprender que lleven compañeras y compañeros detenidos o la represión que se ejerce, como fue hace pocos días frente al Congreso en repudio de la ley base. Las últimas dos, Claudia, agradeciéndote que ya has tomado estos minutos, a minutos nada más de arrancar la conferencia de prensa. Una tiene que ver si ustedes pudieron hacer una lectura, aunque sea por arriba, de la ley bases y ver en qué aún más afecta a trabajadores estatales. Mira, nosotros lo que vemos es que esta que salió positivo la ley base, no encontramos un punto que beneficie a las trabajadoras y a los trabajadores del Estado, mucho, muy por el contrario, ¿no? Porque no hay un punto, de hecho ellos mismos cuando tenían que salir a defender la ley no tenían un punto que pudieran decir que los beneficiaba, y lo hemos escuchado al mismo ministro Caputo, que les decía a los empresarios lo que los beneficiaba esta ley. Así que la verdad que no te podría decir un punto en particular, porque entiendo que no solamente nos afecta como trabajadoras y trabajadores, sino como pueblo, como país, con esto de legalizar lo que es el RIGI. Pensando para adelante, la verdad que la situación, vemos un panorama que es muy complejo y estamos convencidas y convencidos que tenemos que seguir trabajando para lograr el mayor marco de unidad, porque es la única herramienta que vamos a tener de salir a sumar a aquellas compañeras y compañeros que votaron a este gobierno que pensando que iban a tener un mundo mejor y hoy le garantizan el consenso social que necesita para llevar adelante estas políticas, pero que en algún momento, digo, más temprano que tarde, van a empezar a tomar conciencia que no hay un punto de este gobierno, mucho menos de esta ley bases, que nos pueda garantizar derechos, ¿no? Sí, te voy a agregar una más. Aparte, algo que reflexionábamos en la semana pasada, digo que la vuelta atrás va a ser muy compleja, ¿no, Claudia? Y sí, yo creo que reconstruir todas estas políticas que hoy se están destruyendo, el tejido social, nosotros siempre nos venimos planteando que el gobierno militar algo que había logrado era romper el tejido social, que en un momento entendimos que empezó a reconstruirse, pero que hoy nuevamente este gobierno lo vuelve a destruir. Así que reconstruir todos estos derechos y todas estas políticas que se pierden, estamos convencidos que vamos a lograr reconstruirnos con un gobierno que garantice los derechos del pueblo, pero obviamente que va a ser una ardua tarea, porque hoy no tenemos, creo que muchos no tienen conciencia de lo que estamos perdiendo. Y la última, sí, preguntarte cuál, en qué va a consistir la jornada de hoy, más allá de la conferencia de prensa que se va a hacer a las 10 de la mañana. Mira, hoy la intención es poder visibilizar cuál es la situación, acompañar a cada una de las compañeras y de los compañeros que fueron despedidos, y obviamente seguir garantizando que vamos a llevar adelante todas las medidas que podamos sostener para repudiar estas políticas que lleva adelante el gobierno nacional. Claudia, te agradecemos de corazón. Un abrazo grande y un abrazo a todos los compañeros y compañeras que están viviendo esta incertidumbre que no se merecen. Gracias, muchas gracias, Maxi. Adiós. Ahí pasaba Claudia Rey, secretaria general de ATE. Bueno, eso, primero el error de decir de contratados que no son contratados, porque está bien lo que dice Claudia, cuando vos mencionás a